para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Dwayne Johnson presenta su nuevo tequila. Luego de que el lanzamiento oficial se había estado aplazando desde marzo por el tema del coronavirus, la estrella de Hollywood por fin mostró Teremana, que está conformado por un pequeño lote del destilado hecho a mano de agave azul madurado en tierras altas de Jalisco, México, y cuyo nombre deriva de Tere, que significa tierra, y Mana, que es el poderoso espíritu polinesio que nos guía. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.